Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo me encuentro este día aquí en un cafecito que está muy, muy agradable. Está más silencioso de lo normal, así es que creo que vamos a poder leer un ratito. Y vamos con En busca del azul de Lois Lowry al capítulo 13 ya. Ahí les aviso que ya vamos a más de la mitad. Cuando nos demos cuenta ya vamos a haber terminado este libro, pero bueno. Igual que nos pasó con El dador de recuerdos, ¿no? Después del 13 todo fue volar. Pero bueno, ahí vamos ya. Capítulo 13. Normalmente, Palito iba brincando de acá para allá, adelantándose y volviendo después sobre sus pasos. Pero aquella mañana, más cauteloso, marchaba a la cola. Afuera aún tronaba y el vestíbulo estaba poco iluminado. Tomás marchaba el primero. Las uñas del perro repicaban en las baldosas. A su lado, Matt se movía en silencio con sus pies descalzos. El único otro ruido lo hacía Nora, con un golpe seco del bastón a cada paso y el arrastre de su pierna torcida. Como el piso de arriba, donde vivían, también este era sencillamente un corredor vacío con puertas de madera cerradas. Tomás dobló un recodo y enseguida dio un paso atrás, como si algo le hubiera sobresaltado. Los demás, incluido el perro, se quedaron petrificados. ¡Shh! Tomás pidió silencio, llevándose un dedo a los labios. Allá adelante, al otro lado del recodo, sonaron pasos. Después, una llamada a una puerta. La puerta que se abría y una voz. A Nora le resultaba conocida la voz y su inflexión, aunque las palabras no se entendieron. «¡Es Jacobo!», indicó con los labios a Tomás, y él asintió y se estiró para mirar. En ese momento, se le ocurrió a Nora que Jacobo había sido su defensor, que era el responsable de que ella estuviera allí en aquella nueva vida, así que realmente no había razón para esconderse de él en las sombras de un pasillo, pero sentía un miedo extraño. Se adelantó de puntillas y se inclinó junto a Tomás. Se veía que estaba abierta una de las puertas. De dentro salió un murmullo indistinto de voces. Una voz era la de Jacobo, la otra era la voz de una niña. La niña lloró un poco. Jacobo habló. Entonces la niña, sorprendentemente, se puso a cantar. Su voz clara y aguda se elevó sin palabras. Era solo la voz, cristalina, casi como un instrumento musical. Se alzó hasta una nota aguda y la sostuvo largamente. Nora sintió un tirón en la ropa y al bajar la mirada vio a su lado a Matt, que le tiraba de la falda con los ojos muy abiertos. Por señas le mandó guardar silencio. Entonces el canto cesó bruscamente y la niña volvió a llorar. Se oyó la voz de Jacobo, que ahora era áspera. Nora no le había oído hablar así. La puerta se cerró de golpe y las voces se amortiguaron. Matt seguía dando tirones y Nora se inclinó para que le dijera al oído lo que le quería decir. «¡Y su amiga mía!», dijo él muy excitado. «Bueno, no es amiga del todo, porque a mí y a mis compas no nos gustan las niñas, pero la conozco, vivía en la nada». Tomás también le escuchaba. ¿La que ha cantado?», preguntó. Mata sintió con vehemencia. «Se llama Lol, en la nada andaba siempre cantando, nunca oí la llorar así». «¡Shh!», Nora intentó moderar a Matt, pero no había manera de que hablara en voz baja. «Volvamos», sugirió. «Podemos hablar en mi habitación». Esta vez fue Palo el que se puso a la cabeza, feliz de dar marcha atrás e ilusionado con la esperanza de encontrar más restos del desayuno. Sigilosamente subieron la escalera. Ya a salvo en el cuarto de Nora, Matt se sentó en la cama con los pies descalzos colgando y les contó lo de la niña que cantaba. «¿Es más pequeña que yo?», dijo, y saltando del suelo se puso una mano a la altura de los hombros. «Es así como esto. ¿Y todos los de la nada se alegraban en oyéndola cantar?». Se encaramó de nuevo a la cama y Palo se subió con él y se hizo una rosca sobre la almohada de Nora. «¿Pero por qué está aquí?», preguntó Nora extrañada. Matt se encogió de hombros ostentosamente. «Es huérfana, murieron sus padres», explicó. «¿Los dos? ¿A la vez?». Nora y Tomás se miraron. Los dos conocían esa pérdida, pero ¿había vuelto a ocurrir? ¿A otro niño? Matt asintió, dándose importancia. Le gustaba ser el mensajero, la fuente de información. «Enfermó su madre primero y lleváronsela a los acarreadores al campo y fue su padre a velar el espíritu». Nora y Tomás asintieron. «¿Y fue que?», continuó Matt poniendo cara de tristeza diplomática. «Su padre se puso un tan triste estando allí sentado en el campo, que agarró un palo grande en punta y clavóselo en el corazón. Eso dijeron todos, por lo menos, añadió viendo los gestos de asombro que había producido su relato. Pero si tenía una hija, tenía una niña, dijo Nora, juzgando increíble que su padre, que un padre hiciera tal cosa. Max volvió a encogerse de hombros y reflexionó. ¿Será que no la quería nada?, sugirió, pero tras un instante añadió frunciendo el ceño. ¿Pero cómo no le iba a querer nada cantando así de bien? ¿Y cómo ha llegado hasta aquí?, preguntó Tomás. ¿Qué hace aquí? Dijéronme que se la dieron a alguien que quería tener más niños, dijo Matt. Nora asintió. A los huérfanos siempre los dan a otros padres. A menos que, dijo Tomás despacio. ¿Qué?, preguntaron a la vez Nora y Matt. Él se quedó pensando. A menos que canten, dijo por fin. Más tarde, Jacobo se fue a la habitación de Nora como todos los días. Afuera seguía lloviendo. Matt, impertérrito, se había ido con su perro en busca de sus compinches, dondequiera que pudieran estar con semejante tiempo. Tomás había regresado a su cuarto para trabajar, y también Nora, con más lámparas que encendió el auxiliar, se aplicó a su tarea y cosió con esmero durante toda la tarde. Se alegró de la interrupción cuando Jacobo llamó a su puerta. La auxiliar le sirvió un té, y los dos se sentaron amigablemente mientras la lluvia salpicaba las ventanas. Como de costumbre, Jacobo contempló la labor detenidamente. Su cara era la misma, surcada de arrugas y agradable, que Nora conocía ya desde hacía muchas semanas. Su voz era amable y cordial mientras examinaban juntos los pliegues del manto extendido. Pero Nora, recordando la dureza con que la misma voz mascullaba en la habitación de abajo, no le preguntó por la niña cantora. «Tu trabajo es muy fino», dijo Jacobo. Se había inclinado para escudriñar la parte recién terminada, donde Nora había igualado meticulosamente las diferencias sutiles de varios tonos de amarillo y llenado una porción del fondo con puntitos de nudo que formaban una textura. «Mejor que el de tu madre, aunque el suyo era excelente», añadió. «Fue ella quien te enseñó los puntos». Casi todos. Nora, por no parecer presuntuosa, no le dijo que otros sencillamente se le habían ocurrido a ella sin que nadie le enseñara. Y Anabela los tintes, añadió. Todavía sigo empleando muchos de sus hilos, pero ahora estoy empezando a hacer los míos cuando voy a su casa. Es anciano, lo sabe todo, dijo Jacobo y miró con preocupación a la pierna de Nora. La caminata no es excesiva para ti. Un día tendrás aquí el fuego y los cacharros. Estoy pensando preparar un sitio ahí abajo. Señaló a la ventana, indicando el terreno entre el edificio y el comienzo del bosque. No, soy fuerte, pero... titubeó ella. ¿Qué? Algunas veces he pasado miedo por el camino, le dijo. El bosque alrededor es tan cerrado. No hay nada que temer. Yo sí temo a las fieras, confesó Nora. Como es lógico, tú no te alejes nunca del camino. Las fieras no se acercan al camino. Su voz era tan tranquilizadora como en el día del juicio. Una vez oí rugidos, le confió ella, estremeciéndose un poco al recordarlo. No hay nada que temer mientras no te alejes. Anabela me dijo lo mismo. Me dijo que no hay nada que temer. Habla con la sabiduría de las cuatro sílabas. Pero, Jacobo... Por alguna razón no se atrevía a decírselo. Tal vez por no poner en duda el saber de la anciana. Pero al final, animada por el interés y la solicitud de Jacobo, le repitió aquello sorprendente que la vieja tintorera había declarado con tanta seguridad. Ella dijo que no hay fieras. Él la miró con una expresión extraña, que parecía una mezcla de asombro y cólera. ¿Que no hay fieras? ¿Ha dicho eso? No hay fieras, repitió Nora. Lo dijo con esas palabras varias veces. Jacobo dejó sobre la mesa la parte del manto que estaba examinando. Es muy vieja, dijo rotundamente. Es peligroso para ella hablar así. Su mente empieza a fallar. Nora le miró con incredulidad. Hacía semanas que trabajaba con la tintorera, Las listas de plantas, las muchas características de cada una, los detalles de los procedimientos de tintura. Tanto saber complicado, todo era claro y completo. Ella no había advertido la menor señal, el menor indicio de fallo en aquella mente. ¿Sería posible que la anciana supiera algo que no sabía nadie más? ¿Ni siquiera alguien tan importante como Jacobo? ¿Usted ha visto fieras? Le preguntó vacilante. Muchísimas veces. Los bosques están llenos, dijo Jacobo. Tú no te alejes nunca de los límites del pueblo y no se te ocurra salir del camino. Nora le miró. Su expresión era difícil de interpretar, pero su voz sonaba firme y segura. No olvides, Nora, prosiguió, que yo vi cómo a tu padre se lo llevaban las fieras. Fue algo espantoso, terrible. Suspiró y le dio unas palmaditas de condolencia en la mano. Luego se volvió para marcharse. Estás haciendo un gran trabajo, dijo otra vez con admiración. Gracias, murmuró Nora. Se metió en el bolsillo la mano, donde aún notaba el tacto de la de él. Allí estaba doblado su trapito especial. No notó que irradiase calor. Cuando la puerta se cerró detrás de Jacobo, acarició la tela buscando su consuelo, pero parecía huir de sus dedos, como si intentase avisarla de algo. La lluvia seguía cayendo. A través de ella, por un instante, le pareció oír que la niña sollozaba en el piso de abajo. Y bueno, no sé qué piensen ustedes, pero a mí esto de las fieras ya se me está haciendo bastante sospechoso. Les digo que no recuerdo nada, en verdad nada de este libro, así es que... Pues también estoy bastante intrigada. ¿Qué pasará con la pobre Nora? ¿Y con Tomás? ¿Y con Matt? ¿Y con la niña que llora? Pero bueno, mañana nos enteraremos. Que tengan una muy bonita mañana, una hermosa tarde o una maravillosa noche llena de momentos felices. Cuídense mucho, los quiero. Adiós.